Desde la majestuosa tierra de los incas en Tarma, Perú, América del Sur, transmite en onda corta Radio Tarma, 4775 kHz. El Perú, estamos a 7 de la noche con 5 minutos. Tranquilo, Nandito, está bien que estás trabajando, pues hay que estudiar, hay que trabajar y así vamos a triunfar. Es la realidad de todos los peruanos. Un saludo muy especial para mis amigos allá en el campo, esa gente trabajadora que ahí diariamente desde muy temprano, 3, 4 de la mañana, riega sus tierras para poder sobre todo sembrar, y algunos ya están en época de cosecha, están trabajando y están forjando su familia. Un saludo muy especial, no se desespere, Nandito, un saludo de parte de Alonso, nos ha encargado, cuando llega Nandito me lo saluda bastante. Un saludo para toda la linda gente, siempre trabajadora, siempre emprendedora. Hasta estos momentos estamos emprendiendo y con este sistema económico que estamos viviendo y sobre todo saliendo adelante, no dejemos que venga otro sistema y nos corte todo y lleguemos lamentablemente a estar como los venezolanos. Y hablando de ellos, un saludo para Davidito Vargas, se recuerda bastante de las venecas, nos dice por aquí, siempre con Radio Tarma del Perú, la primerísima. Hasta las 9 de la noche, Carlos Alberto, contigo, y esta canción le encanta a mi pata Davidito. ¡Ay, mira! En todo el Perú, 7 de la noche con 10 minutos. ¿Cómo baila? ¿Cómo goza? Mis grandes amigos de Inversiones Generales de Anita, donde encuentran los mejores regalos para las secretarias para este día 26 de abril. A festejar a todas las secres, los jefecitos, siempre ahí dándole ese cariñito a las buenas secretarias a sus brazos. De hecho, sí o no, mi estimado Davidito Barja, 25 secretarias buenas. Las secretarias tienen premio, nos dijo, pero a las que más trabaja. Por ejemplo, ahí está su secretaria, la más eficiente, se llama Verónica Mendoza, esa es su secretaria, una de, es este homónimo de una de las candidatas que estuvo participando en estas próximas elecciones pasadas. Para Verónica Mendoza, un saludo de parte de Davidito Barja, su secretaria eficiente, trabajadora, emprendedora. Siempre con Radio Dharma Internacional, para mis grandes amigos también allá en el sector del Girón Zapatel, para Miguelito Vicuña Parián, para Maciela Alessandra, para la señora Herminia Parián, siempre con Radio Dharma del Perú en esta noche extraordinaria. La linda gente también de la mecánica Solís, ahí están nuestros grandes amigos. Ahí está el Master Huaca, un saludo muy especial a la sección de planchado y pintura. Mis grandes amigos también en el restaurante Los Andes, aquí en los Girones, Pascua y Callao, para Dianita, para su hija, para toda esa linda gente que siempre están degustando los riquitos tamales tarmeños. Aquí están los internacionales Chapis del Perú, para todos mis amigos transportistas, los chofercitos. Saludo para Rod Puente Cajahuanca de la promoción 89. Saludo también para Richard Anco, ambos también choferes ases del volante. Ven mi cholita, si está

vanidosa con su canto. Radio Terma Internacional, la primerísima. Bueno, en la Rambla, un saludo muy especial para Albertito Villaizán Guamán, un saludo para don Albertito Villaizán Guamán, a todo volumen con Radio Terma, la primerísima. El saludazo también para Charito Villaizán Salazar, saludo también para Nadine, para Guadalupe, encantadoras niñas, siempre ahí bailan, gozan con estas bonitas canciones, recordando los bellos momentos, esas grandes fiestas que se ha realizado aquí en Terma. ¿Cuántos no han ido a estos, sobre todo, eventos? Ahí en los locales que hoy en día ya no existen, uno de ellos, el Tucho, sí o no, mi estimado David, ahí cómo se jaraneaban, bailaban con el estilo de Génesis, el estilo de los Chapis, el grupo Alegría, aquí también el local Tropicana, donde antes se realizaba las fiestas. Calonchito también ahí estaba cuando llegaron los inconfundibles Juaneco y su combo, llegó Pintura Roja, llegaron la agrupación Somos ahí con la voz encantadora de Noemí, y así agrupaciones grandes y canciones que se hicieron famosas a través de Radio Terma del Perú en sus 63 años que hemos celebrado. Hemos pasado así de una manera muy bonita, sobre todo recordando bonitos momentos, valga la redundancia, Radio Terma del Perú y sus grandes espectáculos. Seguimos adelante, un saludo muy especial también para la señora Lucy Guerra, puesto 213-14 del fin, en el mercado 2 de mayo, para Evelyn Guamaní, y en el canal 31 nos escucha la señora María Medina Loja, un saludo para la señora María Medina Loja, para Robertito Alane, para Maricano y para Sandy, un saludo también para Hortensia, para los dos Osquitar, a todo volumen, recordando estos bonitos momentos de la hiera, que es el estilo de Rey Vico y su grupo Caricia. Vico y su grupo Caricia. El señor Rocío, Teo, Paco Pacuelo y Emilio Zucuma. mi amor sincero, porque te juro que te quería. Ay, amorcito, cómo te extraño. Ay, amorcito, cómo te quiero. Y otra casita que hemos tenido, hoy ahora sufre por tu amor. En todo el Perú estamos a 7 de la noche con 29 minutos. Está haciendo demasiado frío, efectivamente. Está haciendo demasiado frío. Hay que abrigarse, hay que buscar una frazada con orejas para poder descansar en la noche bien abrigadito. Hay una extraordinaria frazada con orejas, no caería nada mal. ¿Sí o no, Caronchito? Ahí un saludo para nuestro amigo Alonso Yaxa Cóndor. Ahí también, él está abrigándose su pellejo ¿de qué? De llama, pues ahí está exquisitamente ha creado su colchoncito. Eso abriga bastante, ¿eh? Unas frazadas de lanita de pacho. Ahí se abriga uno, se mantiene sobre todo bien de salud. Hay que abrigarse en estos momentos. Está haciendo demasiado frío, amigos. Un saludo muy especial para toda la linda gente también allá en el Cusco, en Quillabamba, el Cusco. El saludazo para mis grandes amigos en Sicuani, de igual manera el saludazo para toda esa linda gentita. Ya vienen esos saludos especiales allá en esos sectores. En Lima, el saludo en Atevitarte, la linda gente de Huaycán, mis amigos de Santa Anita, mis grandes amigos de Chosica, disfrutando de esta secuencia. Y un saludo muy especial también allá en Lima, en el cercado de Lima, para el doctorazo Abel Vivanco, un gran amigazo. Buena, doctorazo. Ahí de repente está con su rubia al lado de su esposa, efectivamente, ¿no? Compartiendo y sobre todo ahí conversando cómo les ha ido el día. Eso es bueno, conversar en familia, conversar con la esposa, conversar con el ser querido, es bonito para que pueda florecer esa bonita relación y no separarse como alguien que estoy mirando y no quiero decir su nombre. Un saludazo muy especial para toda esa linda gente que siempre está con Radio Tarma del Perú, para Belito Vivanco, para el doctorazo y para su esposa la doctora Betty, siempre con Radio Tarma del Perú, recordando a su hijo, a su chiquitín, a Policía Nacional, Capitán Carlos allá en Huancayo, Capitán Carlos Vivanco, no hay Carlos malo, sí o no, estimado amigo Abelito. Allá en Lima nos escucha diariamente desde muy temprano Radio Tarma Internacional, la primerísima. Saludo para Richard Ranco, para Luz María, estoy en la Ermita Baja. Saludo también para Jesús Romaní, para la señora Yolandita Chancán, para el Gofres Dani Romaní, estoy en la Fuente Soda, buen sabor Lupita, en el sector de Leonardo Alvariño. En Girón, 28 de noviembre, un saludo también para toda la linda gente que está ahí disfrutando de Radio Tarma del Perú. Otra vez, tus libros y cuadernos, voy buscando al amor. Son las horas de tus clases que me separan de ti. Solo quiero ir decirte que te quiero con amor. Ahora, Cocharquina, vamos, Isabelina. Linda colegiala, dueña de mi corazón, con tus libros y cuadernos voy buscando al amor. Son las horas de tus clases que me separan de ti. Solo quiero y decirte que te quiero con con 35 minutos, 7 de la noche con 35 minutos en la Villa Perla de los Andes, ciudad y en Las Flores. ¿Cómo están mis grandes amigos en el campo? La linda gente trabajadora, emprendedora, gente que trabaja, gente que se saca la mugre, ahí el sudor, para poder sobre todo hacer crecer a su familia y tenerles una buena posición. Gracias al trabajo se consigue posición, pues, al trabajo físico, al trabajo de un emprendedor como nuestros amigos los campesinos, como nuestros amigos los empresarios. Ya saben, todo lo que usted tiene, amigo, es gracias al sudor de su frente, al sudor de su trabajo. Acá no hay que vamos a compartir, que queremos compartir. Los que quieren tener, los que quieren poseer, que trabajen también, que no estén vagando, que no estén ahí para pena. A veces van a algunos, no todos, pero hay docentes que de sacarse el sombrero van a dictar clases y todo, pero algunos están ahí simplemente dando la vuelta como orongo. Saludo muy especial para todos mis grandes amigos, emprendedores, trabajadores, que de eso está hecho el Perú. Así digan que no, sí o no, mi estimado Davidcito, el hombre trabajador, emprendedor, ahí está, pues, está presente, está creciendo para él, para su familia. Y no va a venir uno políticamente a venir a querer quitarle, a querer repartir sus cosas, y eso está muy mal. Ese sistema económico es ya de antaño, ese sistema económico ya no sirve, te lleva al perjuicio, solo sirve para mantener vagos. Así es que hay que ponernos moscas. Hablando de moscas, un saludo para mi amigo Eduardito Solano, el popular Mosquita, y para Cecita Solano, el popular Changuito, allá en la Mecánica Rica, en la sección de planchado y pintura, siempre con Radio Tarma del Perú. Y nos vamos hasta la Mecánica FBH Frevol, allá en el sector Leonardo Loriño. Saludo para nuestro amigo Pepe Hilario, para Pepito Hilario, un saludo muy especial para él, también trabajador, emprendedor, ahí con el sudor de su frente haciendo crecer a su familia y hoy en día sus hijos grandes profesionales. ¿Gracias a quién? Al trabajo. Pues a ese trabajo que él ha dado, que él se ha esforzado, porque si uno tiene sus hijos, si uno tiene familia, es para trabajar y para ser felices, pero mediante el trabajo propio y único. Saludo también para Rolly Benito, también está trabajando, ha aprendido a trabajar Rolly Benito. Saludazo muy especial para Rolly Benito, siempre con Radio Tarma del Perú. Para Willy Benito, la linda gente de la mecánica F. Chefrevol, a todo volumen con la primerísima, que es el estilo de Victoria. OCX4J, 1510 kHz, onda media. OCX4E, 4775 kHz, onda corta tropical. Banda de 60 metros en amplitud modulada. OCW4A, 90.9 MHz, frecuencia modulada estéreo en Tarma. OAA4F, 95.5 MHz FM en Guasaguasi. OCZ4AM, 91.3 MHz FM en Acobamba. Y OAJ4K, 103.9 MHz FM en San Pedro de Cajas. Transmite Radio Tarma desde Tarma, Perú, en América del Sur. es la culpa por no saber querer, perversa mujer. Mi amor te entregué, mi vida también, no quiero saber nada, nada de ti. Mi amor te entregué, mi vida también, no quiero saber nada, nada de ti. Usted está escuchando la estación de onda corta de Radio Tarma, OCX4E, 4775 kHz, banda de 60 metros, transmitiendo desde la ciudad de Tarma, República del Perú, en América del Sur. Compré casera, compré vaga, todo. sol. Deambulancia magnate, ese fue tu destino. Deambulancia magnate, ese fue tu camino. Deambulancia magnate, ese fue tu destino. Deambulancia magnate, ese fue tu camino. Poco venciste toda la adversidad. Tu cajoncito, tu carretilla, tu triciclito te llevaron desde Gamarra a La Molina. Hoy eres fuerte, eres bacán. Deambulaste a magnate, ese fue tu destino. Deambulaste a magnate, ese fue tu camino. Deambulaste a magnate, ese fue tu destino. Deambulaste a magnate, ese fue tu camino. Si te vas y me dejas, ay, ay, ay, mis ojos no te verán. Si te vas y me dejas, ay, ay, ay, mis ojos no te verán. Si te vas y me dejas, ay, ay, ay, mis ojos no te verán. Pues no te verá. Y ahí vamos, al Cusco, Puno, Bolivia. Si te vas y me dejas, ay, ay, ay, mis ojos no te verán. Si te vas y me dejas, ay, ay, ay, mis ojos no te verán. Radio Terma Internacional, la primerísima ya en Cochas Alto. Un saludo muy especial para la guapísima encantadora Gina Giselle Espinosa. Un saludo para ella, para el pequeño Joshua. Un saludo también para la señora Catalina Espinosa. Un saludo para nuestro amigo Yanguito, disfrutando de un exquisito lunch, un riquísimo cafecito caliente, ahí con su pancito con mantequilla. Ahí también su pancito con queso, provecho en la hora. Que está haciendo demasiado frío, pues hay que abrigarnos. Y hay que engreírnos también y hay que sobre todo satisfacer nuestros antojitos. Efectivamente, para eso se trabaja, pues, para eso se trabaja, amigo. Para eso hay que trabajar para poder comer. Y que cuando uno trabaja y se gana el sol con el sudor de su frente, se come exquisitamente y sin preocupaciones. Y el pancito que llevas a la familia, el pancito que tú repartes a tus seres queridos y lo haces con el sudor de tu frente limpiamente, está con la bendición de Dios. De igual manera, un saludo muy especial para todos mis grandes amigos allá en la mecánica Fecha Frevol, para Rolly Benito, para Pepe Hilario, para Frank y Brandon allá en la ciudad capital Lima. Saludo para la señora Gladys Cabezas a todo volumen con Radio Tarma Internacional. Y deseas tomar un exquisito desayuno con un pancito de jamón, de pierna, de chanchito, exquisito. Bueno, un saludo para los amigos allí en el Mercado de Abastos, Francisco Pablo Otero. Ahí encontrarás ese riquísimo sanduchito de jamón, exquisito, jugosito, piernita de chancho. Baratísimo, al alcance de todos los bolsillos, con la atención de la señora Sonia ahí en la carretita azul, en el sector del Mercado de Abastos, Francisco Pablo Otero, el único lugar. Higiene, sobre todo, se está sobre todo preocupando uno por la salubridad de su prójimo. Hasta el punto de las 9, Carlos Alberto, contigo. Thank you.

cervecita. ¿Qué tal inicio con el estilo inconfundible de la dulce bella Tarmellita y ese bonito momento para bailar, para gozar con esa bonita parrandita. Me da miedo quererte. Bueno, un saludo muy especial para toda esa linda gente que reclamó esa bonita canción. Y aquí está ahora el estilo de Dina Paucar para mis grandes amigos en la Unión Leticia, allá en Mayo, para nuestro amigo Cecitar Espinosa. Saludo también para Milagritos Espinosa Orihuela, para Julio César Espinosa Orihuela, para toda su linda familia disfrutando de estas bonitas canciones en esta noche. En prolongación del Cusco, para Techito Orihuela, Silvestre Javier, para Katherine, para Jimmy, para la dulce Carmencita Garrido. El saludo también para nuestro amigo el eterno enamorado Josecito y Delfonso. Y en las carrocerías San Agustín, un saludo muy especial para don Agustín, para Cristian, para su mamita de Cristian, para todos los amigos que tienen trabajando y laborando ahí, fabricando las mejores carrocerías en Matará, siempre con Radio Tarma del Perú. Para la familia Jorge Chero, un saludazo muy especial para Luchito el Dulce, para toda su familia, para Nañito, el terrible matador, pero trabaja que da miedo. No trabajes demasiado, mi estimado Nañito, te vas a enfermar. Hay que descansar siempre un poquito, hay que darle sobre todo energía al cuerpo. Un saludo para ellos, grandes amigos, y sobre todo personas de gran corazón, la familia Jorge Chero, allá en el sector de Matará. Radio Tarma, la primerísima. Y así canta tu amiga Paucar, con el arpa de Elmer Jesús, para todo el Perú. Música.

quítale más del vinagre, como tu mirada a mí me mata. Quisiera cholito, labios de granada, besar tu boquita, lindo paisanito. Quisiera cholito, color de canela, besar tu boquita, agüita rosada. A la mazorquita le quema la helada, como tu mirada a mí me mata. Quisiera cholito, color de canela, besar tu boquita, lindo paisanito. Quisiera cholito, color de canela, besar tu boquita, lindo paisanito. Extraordinarias canciones en esta noche de hoy 20 de abril. Un saludo muy especial a todos mis grandes amigos, los comerciantes que se alistan para mañana temprano, para toda la linda gente también que nos escucha a través de la internet, www.radiotarma.com. ¡Aquí está! En todo el Perú, 8 de la noche con 45 minutos, Radio Tarma Internacional, la primerísima. Desde la majestuosa tierra de los incas en Tarma, Perú, América del Sur, transmite en onda corta Radio Tarma, 4775 kHz. Ayer hablé con el guardián del cementerio

Impresionante la noche, Dios mío. Un gran concierto con nuestra Zairita Barrasola. Estimados oyentes, en Radio Tarma, empresa individual de responsabilidad limitada, finalizamos nuestras transmisiones correspondientes a la fecha. Hemos operado a través de nuestras estaciones OCX4J 1510 kHz onda media, OCX4E 4775 kHz onda corta tropical, banda de 60 metros en amplitud modulada, OCW4A 90.9 MHz frecuencia modulada estéreo en Tarma, OAA4F 95.5 MHz FM en Guasaguasi, OCZ4AM 91.3 MHz FM en Acobamba y OAJ4K 103.9 MHz FM en San Pedro de Cajas. Nuestra dirección electrónica, gerenciageneral@grupomonteverde.com. Ahora retiramos nuestra señal del espectro radioeléctrico hasta las 5 horas, Dios mediante, instante en el que iniciaremos una jornada más. Rogándole al Señor Todopoderoso su bendición, les deseamos un descanso reparador. Buenas noches.